nuestro episodio hacen que tengamos las luces de alarma y alerta en una sociedad que está siendo atropellada, solamente por lo que viene pasando, sino también porque, bueno, es un sector muy poderoso, que es el sector megaminero, el sector de las grandes empresas que han hecho estragos en San Juan, en Catamarca, que además de contaminar han corrompido, que, bueno, esta mañana está. Eran tres comisiones que funcionaron juntas en el Senado. Hablaron los empresarios mineros, los escuchamos con respeto, con altura. Cuando me tocó hablar a mí, yo dije lo que pensaba, que esto es un problema grave que hay que solucionar sobre la política, porque esta entrega que ha habido de la soberanía ambiental y de la soberanía en realidad es producto de un acuerdo de políticos que nos entregan, ¿no? Son amos que vienen de afuera y serviles que nos entregan de acá adentro. Se llama Carlos Ferrer, es un abogado que es el abogado de hace muchos años de la empresa, de la Cámara de Empresarios Mineros. Demostró lo que realmente traen bajo el poncho, ¿no? Este patoterismo no solamente se demuestra en estos hechos, sino que a todo aquel que dice o hace algo que a ellos no les gusta, tienen estas actitudes, sino además ya sabemos cuáles han sido los intereses, sobre todo estas empresas megamineras. A ver, ¿por qué no hay que prohibir la minería? Sino el sistema con el que ellos extraen los minerales y la forma de corromper gobiernos, ¿no?